Pues nada, lo de siempre, no sé qué deciros. Pues nada, aquí estamos, un programa más en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la emisora... Aquí estamos, un programa más en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11, 11 y media más o menos. Los últimos programas nos estamos adelantando un poco y hasta la una más o menos. En resumen, lo que no falla son esos 120 minutos, esas dos horas dedicadas a la mejor música de los años 60, 70 y al blues. Mientras suena esta sintonía, que ya es un clásico de la radio fórmula española, recordaros que también en el programa de esta noche vamos a recordar uno de esos grandes discos que cumplen 50 años, publicado en el año 1976, y el de esta noche es uno tal vez de los más conocidos, no solamente de los 70, de los 80, de los 90, hasta hoy en día. También que muchos de vosotros me lo preguntáis, ¿desde dónde emite esta emisora? ¿Desde dónde emite Radio Crash? Físicamente, desde aquí, desde los estudios centrales, aquí en Puerto Ventana, en Pumarín, Ciudad Sin Ley. Mientras con un ojo miro aquí a todo el control, si todo está perfecto, y con el otro estoy mirando a la pantalla, al ordenador, en breves segunditos empezamos un programa más de Movida la Cantina, un programa más aquí en el 105 de la FM, en tu radio amiga, en Radio Crash. Ahí el saludo para la gente masoquista que me está escuchando. We'll be right back. Bueno, una vez pasada ya la algarabía y el alboroto de la presentación, nos metemos ya de lleno en faena. Los primeros minutos del programa de esta noche vamos a dedicarlos al sello Stax, ese sello discográfico, uno de los más importantes de la música americana, que se fundó en la ciudad de Memphis en el año 1957. Me imagino que muchos de vosotros habéis reconocido ese clásico, esas cebollas verdes, un tema interpretado por la formación Booker T and the NGEs. Y esta formación es tal vez una de las secciones rítmicas más importantes surgidas en la historia de la música americana. Una formación que acompañaría, que grabaría con la mayoría de los artistas que firmaron en ese sello. Un sello discográfico que, bueno, fundaría lo que se llamaría en su momento el sonido Memphis, ese Memphis Sound. Pero vamos a centrarnos un poquito precisamente en eso, en esa formación, en las cebollas verdes, ¿no? Pues vamos a recordar un poco cómo surgió la formación. Pues bueno, este sello discográfico, ya estaba comentando que por ahí pasaron muchos de los artistas negros más importantes, ¿no? Y resulta que un día, más o menos hacia el año 1962, coincidirían el mismo día en el estudio, pues para grabar Steve Cropper a la guitarra, Booker T. Jones a los teclados, Hammond al bajo, Lewis Stanley, y también se unió el batería L. Jackson Jr. Esa sesión de grabación sería para un músico de rockabilly, sí, de rockabilly, que se llamaba Billy Ray Riley. Pues esa fue la primera vez que coincidieron estos artistas en el estudio para acompañar a este cantante de rockabilly. Ese día se podría decir que se formó la formación de Booker T and the NGEs. En este disco, como podéis estar escuchando hasta ahora, son temas instrumentales, ¿no? La mayoría, pues, son covers, temas compuestos por ellos, pues debe haber muy pocos, ¿no? Sin duda alguna, de todos estos músicos que componían esta formación, hay que destacar a uno que, por desgracia, hace poco, a finales del año 2025, nos tenía preparada todavía una amarga noticia, como fue, como no, el fallecimiento de Cropper. Steve Cropper no era solamente un guitarrista, con el tiempo se convirtió también en productor y en compositor. escribió algunos de los éxitos mayores grabados en ese sello. Siempre se menciona, como no, ese Sitting on the Dock of the Bay con Otis Redding, que falleció antes de saber el éxito de esa canción. Luego teníamos también en The Midnight Hour, Knock on Wood, pero bueno, desde luego, repito, Steve Cropper, aparte de trabajar con el sello Stax, cuando dejó el sello Stax, siguió trabajando como músico para infinidad de otros artistas, como productor, bueno, tiene un largo etcétera. Por ejemplo, podemos hablar de músicos no viste tan distintos, como puede ser Jeff Beck, o también, como no, Mitch Ryder, sonidos también de Detroit con Mitch Ryder. Y ahora, si me dais un segundín, estoy estirando la mano, estoy adelantando el CD y vamos a escuchar otro tema, ese We Have Yourself. Thank you. Pues eso, Steve Cropper, un gran guitarrista. Además, un músico que estoy seguro que muchos de vosotros reconocéis. Yo como lo conocí, al igual que muchos de vosotros, depende de la edad que tengamos, pues cuando fui a ver la primera película de los Blues Brothers, aquellos granujas a todo ritmo, pues precisamente el guitarrista, bueno, uno de los guitarristas, el otro, el de color, era Guita Murphy, pues uno de los guitarristas era Steve Cropper. Además, una persona que debía ser, tenía una pinta de ser un cachopán, ser una persona muy buena, aparte de gran guitarrista. Tú, por ejemplo, ves a Marilyn Manson y dices tú, joder, qué tío más chungo, ¿no? Ves a Lee Harvey Oswald y dices tú, joder, qué chungo es este tío también, y encima qué buena puntería tenía, ¿no? Por cierto, Trump no irá a Dallas, ¿eh? Bueno, no nos cambiemos de conversación. Pero claro, ves a Steve Cropper y tenía una pinta de buenazo. Si ves sus imágenes, precisamente en las primeras fotos del sello Stax, tenía una pinta de crío, era muy jovencísimo, luego puso esa barba, tal y cual, pero bueno, una persona que realmente daba sensación de ser un tipo la mar de majo. Pues bueno, hemos empezado, repito, con Booker T and the NGs, esa sección rítmica que grabó muchos de los grandes éxitos de la Motown, de Stax. Antes mencionaba a la Motown y que, bueno, grabaron este disco clásico, estas cebollas verdes. Vamos a poner otra versión de las tantas que hacían, repito, en este disco, esta avenida, bueno, Lonely Avenue, ¿no? Avenida Solitaria, se podría traducir. Es un tema compuesto por el compositor americano Doc Pomus, al que dedicamos aquí alguna vez algún programa y ponemos algún tema de él. Un compositor americano de ser de los años 50, que sus temas más conocidos son, aparte de este Lonely Avenue, ese Viva Las Vegas y sobre todo ese Save the Last Dance for Me. Guarda, reserva ese último baile para mí. Ya os lo comenté la historia. Para hacer tiempo, cuando Doc Pomus se casó, él tenía una enfermedad degenerativa, no tenía que estar en silla, y bueno, pues su mujer, la novia, pues bailaba con todos los invitados, ¿no? Y él estaba en la silla y al final le dijo eso: bueno, puedes bailar con quien quieras, pero tú ya sabes que al final soy yo quien te va a llevar a casa y con quien vas a estar, ¿no? Y por eso le decía algo así como: reserva el último baile para mí. Pero no, vamos a escuchar, si os parece, ese tema, ese Lonely Avenue. Thank you.

Y seguimos con el sello Stax. A finales de los 60, cuando el sello estaba pasando una época mala, una racha mala, aparecería un músico que hizo resurgir de nuevo este sello de Memphis y llevarlo a cotas realmente increíbles. El músico en cuestión es Isaac Hayes y estamos escuchando su segundo disco, publicado en el año 1969, este Hot Buttered Soul, que empezaba con esta extensa, pero no por ello menos interesante, versión del Walk On By. Ya veis que parecía que el tema acababa, volvía otra vez a arrancar y otra vez así varias veces, ¿no? Pero desde luego, al hablar de Isaac Hayes, estamos hablando, como muchos decían, del sumo sacerdote del jazz, del soul y del funk, uno de los creadores por derecho propio del sonido Memphis. Más o menos la historia es la de siempre. Siendo muy pequeño, pues el padre los abandonó y la madre murió bastante joven, por lo tanto fueron los abuelos los que tuvieron que encargarse de criar a su nieto. Cuando iba al colegio, de repente dejó de ir, mira tú por dónde, qué cosa, y serían los mismos profesores del colegio los que fueron a ver a sus abuelos para decirle, bueno, que su hijo no estaba yendo a clase y que era una pena porque era un chaval que veían que tenía unas dotes para la música realmente algo increíbles. Incluso se molestaron en buscarle varias becas donde pudiese desarrollar ese talento que tenía. Pero bueno, Isaac, siendo una familia tan pobre, prefirió dejar de lado esas becas que le ofrecían y empezar a trabajar para ayudar a la familia. No sé si uno de los primeros trabajos que tuvo era en una factoría cárnica, algo así. Eso no le impedía por las noches matar el gusanillo actuando en locales. Un músico que era capaz, autodidácticamente, de aprender a tocar el saxofón, el órgano, el piano, yo qué sé, la flauta, vamos, era un auténtico crack. Pues venga, vamos a escuchar otro tema, el segundo tema, repito, de este LP, que el título estaba intentando buscar, pero yo creo que lo hicieron a propósito mal, lo podéis buscar en internet. Voy a poner las gafas de ver de cerca, porque el título lo voy a leer así tal como suena en inglés, ¿eh? En inglés de este, de andar por casa. Es todo junto, ¿eh? Por lo menos escrito. Hyperbolicilla Bisesquedali Mystic, más o menos así. Bueno, el título es muy complicado, muy complejo, pero la canción es muy sencilla y muy bonita. Like that.

No sé si os fijaríais, había bajado el micrófono. Hay una parte de la canción que unas coristas dicen una frase como muy larga. Pues esa frase tan larga era el título de la canción, de este tema de Si Caes, que bueno, consiguió, estaba diciendo que consiguió meter la cabeza en el sello Stax junto también al compositor David Porter. Parece ser que bueno, habían hecho algún trabajito, pero un día precisamente Booker T no estaba y entonces le pidieron que si Zach Ace podía echar una mano y sustituirlo, y bueno, la cosa fue también que se convirtió también en una de esas piezas claves en ese sello de Memphis entre finales de los 60 y muchos de los años 70. Todo lo que hacía se convertía en oro, y ese oro se convertía en dinero, y ese dinero en parte fue lo que hizo salvar durante unos cuantos años al sello Stax, hasta que se vendió. Por ejemplo, también compuso uno de los grandes clásicos de toda la vida, como es este Soul Man para el dúo Sam and Dave, ¿no? Y también tiene otro premio, otro reconocimiento. Fue el primer negro que ganó un Oscar por canción original o banda sonora en los Oscars, en el año, repito, 1971, con esa película que se llama Saf, que es un detective privado negro. Es una mezcla de, no es torrente, es más bien como, ¿os acordáis de Charles Bronson? Esas películas que hacía del justiciero de la noche, que se cargaba a todo el mundo malo, claro. Pues más o menos Saf era algo así parecido. Y precisamente vamos a escuchar ese tema, un clásico también de los años 70, que repito, hizo que el bueno de Isaac ganase un Oscar por esta banda sonora. No fue el primer negro en ganar un Oscar, ya que en el año 1964 Sidney Poitier ya había tenido ese premio, que para aquellas fechas darle un Oscar o cualquier premio a alguien de color era realmente muy, muy meritorio. Private dick that's a sex machine to all the chicks. Esa guitarra funky, ese guagua, impresionante, este auténtico temazo de Isaac Hayes, de la película Shaft. Y vamos a despedirnos con la canción que abre la segunda cara, repito, de este segundo LP publicado por este músico en el año 1969, este Hot and Buttered Soul. Pues venga, vamos a escuchar esta bonita canción que lleva por título One Woman. I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Her loving arms no, it's always been that way. Then I find my way through the early morning traffic. Oh, but someone else is heavy on my mind. Then I open the door to our favorite little coffee shop. Right on time. Her loving arms are there to greet me, and her tender lips are there to meet me. That's the way I start my day. But it's too bad. Oh, it doesn't end that way. Making my home, while the other woman making me do wrong. I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong. Pues bueno, vamos a entrar de lleno ya en la segunda parte del programa Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando en esta tu emisora, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y vamos a entrar, después de escuchar en esta primera hora de programa sonidos que venían del sello Stax, pues vamos a trasladarnos a la costa oeste californiana para descubrir, para recordar otro de esos grandes discos que cumplen 50 años, es decir, si la matemática no falla, fueron publicados en el año 1976. Y el de esta semana, pues tal vez es uno de los discos más importantes, como os decía en la sintonía, ni de los 70, ni de los 80, ni de los 90, de todos los tiempos. Vamos con la primera canción y ya veréis cómo imagino que casi todos enseguida lo vais a reconocer. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Thank you. just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on. There is a new kid in town. Pues sí, vamos a recordar el Hotel California de la banda The Eagles, uno de los discos más vendidos en la historia de la música, con una de las canciones que supera a incluso a la banda, pero bueno, en el año 1976, más concretamente, en diciembre de ese año, pues se publicó este trabajo que en su momento, bueno, hoy en día andará casi a lo mejor por los 20 millones de copias. Estaba el número 6, creo, en la lista de discos más vendidos en la historia de los años 70, ¿no? En cuestión de sonido, se alejaron un poco de ese sonido más country que tenían en un comienzo. Por ejemplo, estamos recordando el disco, por ejemplo, de Desperado, ¿no? También otro de los grandes trabajos de los Eagles, pero desde luego que este disco es un disco redondo. Yo siempre lo digo, incluso si quitásemos el super conocido Hotel California, tengo que beber, el disco seguiría siendo una auténtica pasada. Destacar sobre todo el juego de voces, que siempre fue uno de los éxitos de esta formación. En parte por ello, ese mismo año pues ganaron un, no sé si fue un Grammy, ¿no?, al mejor conjunto o juego de voces, o como lo quieras llamar. Este There is a New Kid in Town parece ser que es un tema que hablaba un poco de lo que era esa fama efímera, ¿no? Y venga, vamos a seguir escuchando otros temas. Son tan buenos todos que prácticamente los dos primeros o los tres primeros los voy a poner por lo menos como vienen en el CD. Yo creo que en el vinilo también vienen por el mismo orden, ¿no? He preferido traer el CD más que nada para a la hora de cambiar de canciones no andar con la aguja para adelante y para atrás. Pues después de este New Kid in Town, ese nuevo chico en la ciudad, vamos a escuchar ese The Fast Life. ¿Cómo es? The Fast Line in the Life. Pero voy a mirarlo porque es que siempre me hago un jaleo aquí. Es el Life in the Fast Line, claro, con esas guitarras al principio que son una auténtica pasada. Pues venga, vamos allá. We'll be right back. Disco que tardó, tuvo un parto un poco largo para lo que sean, sí, lo que eran las grabaciones en aquella época. 6 meses tardaron en publicar este trabajo, pero bueno, valió la pena, ¿no? Hay que también que destacar que fue el primer disco en el que estaba como guitarrista Joe Walsh, que venía del grupo James, ¿cómo es? James Gang, me parece, que también los hemos puesto aquí alguna vez. Y bueno, que sustituía al otro guitarrista, a Bernie Lidon, ¿no? Fue grabado en Miami, en los estudios Criteria, que no se pronuncia así. El otro día, hace tiempo, estaba viendo un documental precisamente sobre, no me acuerdo si era el 461 Ocean Boulevard de Clapton o sobre los Billys, que se grabó allí alguno de esos y se pronuncia completamente distinto. Es algo así como Criteria, algo así, una cosa muy rara. Pero bueno, ahí fue donde se gestó este trabajo. Hay que recordar que su disco anterior, habían pasado casi año y medio, casi 2 años, había sido otro exitoso trabajo como era ese One of This Night. Vamos a continuar escuchando otro tema. Os dije antes que por mí, si quitamos el tema Hotel California, el LP sigue siendo de número 10. Y vamos a escuchar tal vez el tema que más me gusta a mí. Repito que el Hotel California, bueno, vamos a hablar luego de esa canción. Este tema que vamos a escuchar a continuación para mí es de lo mejorcito de la carrera de los Eagles, y para mí es casi el segundo tema que prefiero, este Wasted Time, donde me recuerda también un poco precisamente ese tema, ese Desperado, en ese disco publicado por esa formación unos años antes. Pues venga, vamos allá con ese Tiempo Perdido. Now you just love the boy. Bueno, lo de siempre, gozada total, tú y yo ya lo sabíamos, Don Haley, el batería y voz del grupo Los Eagles, en alguno de los temas, aquí interpreta 5 de los 8 o 9 que componen este trabajo. Vamos a recordar la formación, cómo quedó cuando se grabó este disco. Repito, teníamos a Joe Walsh, a la guitarra y a las voces y a los teclados, Don Fielder a la guitarra Sly y a las voces, Glenn Frey, otro de los líderes, vocal, guitarra, teclados y también compositor, Randy Meisner al bajo, a las voces y Don Haley, vocal, batería y percusión. Entre Glenn Frey, ya lo sabéis, y Don Haley más o menos se encargaban de la composición de la mayoría de los temas y también fueron los que en parte al enfadarse pues hicieron que esta formación estuviese muchos años sin volver a juntarse. Muchas bandas cuando se separan siempre dicen alguna frase para la historia, ¿no? Por ejemplo, esta fue como Don Haley o Frey dijo volveremos cuando el infierno se congele, algo así. Y claro, volvieron, ¿no? Era algo así como el infierno se ha congelado. Vamos a poner, si os parece, pues el corte número 6 y luego ya pondré el Hotel California. Tenía por aquí algún dato apuntado, por ejemplo, el tema Hotel California llegó al número 1 en los Estados Unidos, pero también otro single publicado antes, como era el de New Kid in the Town, también llegó al número 1, estuvo 8 semanas en el top en los Estados Unidos. En el Reino Unido no se vendió tanto, pero también consiguió un buen segundo puesto, el mejor disco del año y, como os dije antes, el mejor arreglo de voces. Era uno de los grandes secretos de esta formación, ya cuando empezaban a acompañar a la cantante de country, Linda Ronstadt, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar otro de esos temas que, repito, vienen ocultos, porque muchas veces de este disco solamente nos quedamos con el Hotel California y quizás con el New King in the Town. Pues venga, vamos a disfrutar de ese Victim of Love. We'll be right back. kind of love have you got? Beaten of love. Y venga, ahora sí, voy a echar el CD para atrás. Qué emoción, qué alboroto. 4, 3, 2, 1. Pongo el pause y vamos a escuchar el Hotel California. Pero bueno, ¿de qué trata esta canción? Bueno, lo he preguntado aquí a, y no, el teléfono dice, es una metáfora sobre el lado oscuro del sueño americano, el hedonismo, la fama y los excesos de la cultura de Los Ángeles en los años 70, ¿no? Bueno, uno de los temas más clásicos de la música. El Hotel California existe realmente, es el Beverly Hills en Los Ángeles. Parece ser que en un principio no habían pedido permiso al hotel, los iban a demandar, pero coño, cuando vieron que iba mucha gente al hotel con la excusa de visitar in situ esa foto, el salón que sale, todas esas cosas, pues ya se echaron para atrás. También parece ser que el Hotel California existía realmente, me parece que era en Marruecos, ¿no? Pero ¿qué pasa? A lo mejor lo sabéis algunos de vosotros, este tema hay un cierto tufillo con otro tema de otra de una formación británica, como es la banda Jethro Tull. Bueno, Jethro Tull tienen un tema publicado unos años antes que se llama We Wish to Know, algo así como debíamos saberos. Lo sabíamos, ¿no? Lo deberíamos saber. O nosotros sabíamos, pero algo así. Y entonces, bueno, parece ser que Jethro Tull y los Eagles coincidieron. Vale. Y Glenn Frey, él cuenta, en la historia cada uno lo lleva para su lado, que Glenn Frey le dijo a Don Henley, oye, mira, esta canción, esta melodía que se me ha ocurrido, ¿qué te parece? Era un boceto así. Oye, pues no, me está gustando, ¿sabes? Es más, dicen que cuando se fueron a Miami a grabar el disco, se había olvidado la cinta donde lo había grabado en su casa. Y entonces cuando se ponen a grabar, él no se acordaba mucho de, bueno, de la canción, ¿no? Y llamó a su mujer y la mujer puso la canción en una cinta y pegó el teléfono y entonces ellos estaban escuchando la canción que tenía grabada Glenn Frey en esa cinta. Claro, no había internet, no había nada. O sea, para que os hagáis una idea más o menos de cómo era a veces grabar en aquellos años. Hay que reconocer que este We Used to Know, el principio, pues se parece bastante al tema del Hotel California. Ian Anderson dice que no le importa. Oye, y si no le importa a él, es más, se siente como incluso como agradecido, ¿no? Pues venga, vamos a disfrutar de este We Used to Know del grupo Jethro Tull. Hard to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slow. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Then to revisit stony grounds we used to know. Remembering mornings, shillings spent. Made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went. Giving way to fruitful years. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado bastante para realmente darnos cuenta que hay un parecido. Igualico, no, pero desde luego que hay un parecido, repito. Si a Anderson no le importa y no tuvo ningún inconveniente en que ese tema se hiciese tan famoso y él no viese un duro, pues no vamos a ser nosotros los que nos quejemos. Pues venga, vamos a disfrutar, ahora sí, como no, del archiconocido Hotel California del grupo Los Eagles, año 1976. We'll be right back.

thousand smiles she gives to me free. Faltan exactamente 22 días, si no me equivoco, para la llegada de Clapton a España después de casi 20 años sin hacernos una visita. Entonces estamos, dedicándole un poquitín más de tiempo. Ya sabéis que Eric Clapton es el artista, yo creo que en todos estos casi más de 30 años de movida en la cantina siempre lo hemos puesto en todos los programas. Bueno, entonces en el programa esta noche he traído este Rainbow Concert, un concierto que fue celebrado precisamente ahí en el Rainbow Theatre en Londres, para que Clapton, digamos, se animase a volver a la música, a subirse a un escenario. Había pasado 2 años donde simplemente se había dedicado a estar recluido en su casa con la que era novia por aquellas fechas de él, y a pincharse, a gastarse todo por la vena, por decirlo así finamente. Entonces, bueno, después de un tiempo, Pete Townshend fue a buscarlo, a animarlo, a decirle que venga, a ver si salía de ese túnel tan oscuro y volvía de nuevo a los escenarios, ¿no? Hay que recordar que lo último que había grabado Clapton era el disco de con los Derek and the Dominos, de Leila, ¿no? Ese disco que, aunque ahora es muy conocido, cuando se publicó tuvo ventas escasísimas, pasó completamente desapercibido, y eso a él le afectó bastante, ¿no? Entonces, eso, durante 2 años se dedicó al tema de la aguja, ¿no? Y entonces, bueno, pues su amigo Pete Townshend, repito, reservó 2 fechas en este teatro, y la que fue grabada fue la actuación del 13 de enero de 1973, ¿no? Hay que decir también, por ejemplo, que fue el primer disco publicado en directo por Eric Clapton en su época en solitario. Ahí estuvo 10 días ensayando con una banda con músicos top. Ahí estaba, por ejemplo, que me acuerdo ahora, su buen amigo Stevie Winwood, también estaba Ron Wood, Rick Grange, bueno, más o menos, y Pete Townshend, desde luego, ¿no? Pues bueno, Cuando se publicó este disco solamente eran 6 canciones en una edición especial. Tiempo después se añadieron casi 8 más. Nosotros hemos empezado con este tema del que era su amigo Jimi Hendrix y rival, si lo queréis llamar, en plan, entre comillas, en aquellos años, ¿no? Su buen amigo Jimi Hendrix, este Little Bint. Y vamos a escuchar otro tema de Clapton, tal vez otro de sus temas más conocidos, un tema del repertorio de su amigo J.G. Cale, como era ese After Midnight, que más o menos viene a decir que sí, que esta noche la vamos a amargar. Ay, perdón, la vamos a montar gorda. After Midnight. We'll be right back. Por cierto, Clapton, que cumplió, es Aries también, como yo, por algo será, cumplió pues 81 años, ya estamos metiéndonos en unas edades. Es que estoy echando para atrás al CD ahora, porque me estoy dando cuenta que... Estate quieto, espera un momentín. Nada, se pone tozudo. Ahora, bueno, que me estaba dando cuenta que me quedaban pocos minutitos y nada, pues vamos a seguir con Eric Clapton, lo que cuele hasta el final de programa y está. Así hemos hecho una nueva edición de Movida en la Cantina, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Empezamos con sonidos del sello Xtas, Booker T and the NGS, luego fue Isaac Hayes, luego el disco que cumple 50 años, el archiconocido Hotel California de los Eagles, ahora Eric Clapton. No ha sido mucho, pero yo creo que ha sido bueno, que es lo realmente importante. Pues nada, simplemente recordaros que esto es Radio Crash, una emisora que desde hace muchos años está intentando dar voz a la gente que no tiene voz. Y bueno, pues eso, si queréis, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar. Y venga, nos dejamos con Clapton, con ese concierto del 73, ese Rainbow Concert, para intentar empujarle y que volviese al mundo de la música. Venga, hasta la próxima semana. Ay, un segundín. A ver. Esto sí, ahora. Ladies and gentlemen, this is a Great Western Festival concert, but it isn't really. It's down to Pete Townsend and ours and Ronnie Wood and everybody else, and not least of all Eric. Ladies and gentlemen, I've been asked specially to announce Eric Clapton and the Palpitations. Ahí como toque esta eléctrica y no acústica. Ay, por Dios. Jump!